musical, cruz final, dejó un legado en el campo musical, una pieza original para el músico letrado. Para el músico letrado, Ticaramba, cruz final, dejó un legado sin paloma en el campo musical, que Ticaramba, una pieza original, que Ticaramba, para el músico letrado, cruz final, dejó un legado que en el campo musical, agítalo ahora el león. Hermoso del amigo Cruquinal, del amigo Cruquinal, que Ticaramba, la mandolina morocha, Ticaramba, que una obra universal, que sin paloma fue el ingenio más hermoso, Ticaramba, del amigo Cruquinal, la mandolina morocha, que una obra universal, fue el ingenio más hermoso del amigo Cruquinal. Síguenos en las redes sociales, en Twitter, arroba Oriente Venezolano y su cultura, arroba Oriente Venezolano y su cultura, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su cultura. Inspiración romántica titulada Pacto de Amor, en la voz del joven José García, Joseph, mejor conocido pues Joseph García, del estado Monagas. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que también en estos momentos está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo también a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. También, si tienes un CD o un promocional en géneros orientales, entiéndase si grabaste un joropo con estribillo, un galerón, una malagueña, un calixo, y esas fusiones que se hacen maravillosas. Nosotros en Oriente tenemos muchísimas ritmos, muchísimos alegría que aportar a través de la música. Entonces no se quede con eso por ahí guardado. Vaya, ocúpese de enviar ese material musical a nuestro correo elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com, todo bien justificado: nombre, apellido, ubicación, contacto telefónico y por supuesto el audio que esté en óptimas condiciones para nosotros escucharlo. Y también la idea es promocionarlo acá en este su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Tome nota de nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com. El 0414-262-6722 para la mensajería de texto. Hoy tenemos buena señal, gracias a Dios y a la Virgen del Valle. El 0414-262-6722 para la mensajería de texto. Por aquí llegó un mensaje rapidito. Dice: buen día, Lisnet. Que el sol de este nuevo día te brinde todo su esplendor y te llene de muchas bendiciones. Un gran abrazo. No dice quién lo envía. No dice que lo envía. ¡Mafina! Está su número. Pero el nombre, no sé quién lo envía ni de dónde está escribiendo. Pero muchísimas gracias por estar en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. 9:14. Efemérides orientales. Un 13 de octubre de 1818, estando en Angostura, Ciudad Bolívar, el prócer barcelonés José Antonio Anzoátegui recibe el despacho que le confirmó su ascenso al grado de general de brigada del ejército republicano. Este fue el reconocimiento que el general Manuel Piar le dio a José Antonio Anzoátegui por su valiosa participación en la batalla de San Félix y la campaña de Guayana de 1817. También un 13 de octubre, pero de 1880, en la Asunción, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, nace el maestro, funcionario público y artista plástico Santiago Salazar Fermín. Estas fueron nuestras efemérides del día de hoy. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Se une también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Alba Ciudad es la cumpleañera. Todavía seguimos celebrando una década, sembrando conciencia y cultura. Seguimos disfrutando de nuestra música típica y de la que identifica la región oriental. Se titula Soy Cumanés, interpreta el recordado y muy querido Francisco Mata. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Soy de la tierra oriental, canto polo, estribillo y galero, orgulloso porque soy de Cumaná, de esta bella y muy bonita región. Complacido me siento del Manzanares, de Caigüire, Santa Inés y del Peñón, San Francisco, Alta Gracia y de San Luis, que adornan a mi terruño con su claro y bello sol. San Francisco, Alta Gracia y de San Luis, adornan a mi terruño con su claro y bello sol. Caramba, soy cumané y siempre lo ando diciendo, lo pregono en todas partes para que vayan conociendo. Caramba, soy cumané y siempre lo ando diciendo, lo pregono en todas partes para que vayan conociendo. Este bonito rincón, cuna del gran mariscal, del poeta Andrés Eloy, que a mi patria dio nombra. Este bonito rincón, cuna del gran mariscal, del poeta Andrés Eloy, que a mi patria dio nombra. Voy en mi barquito marinero, con aliento y ganas de navegar. Siempre toco el ala de mi sombrero y con brío me lanzo hacia la mar. Con el ancla, el anzuelo y la atarraya, con el remo, el canalete y el arpón, siempre tengo mis corotos preparados y así me encuentro alistado para empezar mi labor. Siempre tengo mis corotos preparados y así me encuentro alistado para empezar mi labor. Caramba, soy cumané y siempre lo ando diciendo, lo pregono en todas partes para que vayan conociendo. Caramba, soy cumané y siempre lo ando diciendo, lo pregono en todas partes para que vayan conociendo. Este bonito rincón, cuna del gran mariscal, del poeta Andrés Eloy, que a mi patria dio nombra. Este bonito rincón, cuna del gran mariscal, del poeta Andrés Eloy, que a mi patria dio nombra. Soy cumanés, hermosa esta canción en la voz del queridísimo y recordado Francisco Mata, oriundo de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Él no es de Cumaná. Hace ese detalle hermosísimo para la primogénita del continente, Cumaná, a quien enviamos saludos, abrazos fraternales a todos y a todas las paisanas que están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura a través de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, pero en el estado Sucre estamos con la 103.3 FM. Saludo a todos mis paisanos de Cumaná. Estamos pendientes porque, bueno, hay sorpresas por allí, por Araya. El municipio Cruz Almerón Acosta, que por cierto, se aproxima la Bienal Cruz Almerón Acosta. Nosotros hemos hecho invitaciones y próximamente vamos a tener información en detalle a través de su vocero especial que está allá en la península de Araya. Estamos haciendo los contactos para hacer esa entrevista. Posiblemente sea la semana que viene, Dios mediante, y la Virgen del Valle. Bueno, vamos a recordar la mensajería de texto 0414-262-6722. 0414-262-6722. Nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros trabajamos en vivo. Son las 9:20 de la mañana. Seguimos con mucho más. Costumbres y tradiciones. Hoy vamos a conocer un poco más de las manifestaciones y personajes emblemáticos del estado Bolívar. La producción es un audiovisual que le pertenece a Colombella TV. El material está disponible en YouTube. Se hizo una adaptación para radio. Esta servidora Lisner Ramos hizo allí una adaptación para que nosotros podamos disfrutar de este material hermosísimo. En el Oriente Venezolano y su cultura lo apoyamos con la difusión. El calipso, como bien se pueda decir, es una degeneración del nombre. Era sobre una persona que venía desde las Antillas y se le llamaba el Kaiser. A esa persona era el que manejaba toda la parte de esos negros esclavos. Él también era un esclavo, pero de alguna manera era esclavista también. Entonces a esa persona se llamaba el Kaiser. Y viniendo desde las Antillas hacia acá se fue generando el nombre hasta que se le puso, primero decía el Kaiso, el Kaiser, hasta que se le pudo decir calipso aquí en Venezuela, en la zona del Callao. Estos antillanos recordarían sus costumbres y las celebrarían a pesar de la distancia. Trajeron los instrumentos, los bumbac, que eran una especie de, son unos instrumentos de varios tamaños, una prueba en línea con percusión hecha en la mano, y se le agregó el cuatro nuestro, nuestro cuatro criollo, pues, aunque de origen árabe hispánico, pero el famoso cuatro nuestro. Le agregaron a veces un rayo, también una campana y una nota pintoresca, ¿no? Como el calizo era canciones de carnaval de protesta, estaban las madamas francesas, que eran las señoras de la sociedad, vestidas con una gran elegancia. Y entonces surgieron las madamas en el calizo, que ya existían, lógicamente, en sus pueblos originarios del Caribe. Entre el ritmo del calipso y las comparsas, las madamas son una pieza clave en la preservación de esta tradición. Así ha sido desde el principio. Por ello, más que un honor, ser una madama es una responsabilidad. Las madamas son como las alcaldesas de la zona o el alcalde de una zona o una región específica. Son las que dirigen un espacio y que mantienen un orden en ese espacio. En los carnavales allá en el Callao, cuando sale una madama, es muy bien respetada. Primero por lo que significa en su zona, en su región, y porque de alguna manera ella es la que mantiene el orden en el espacio. Aún continúa el término madama, sin embargo hay ciertos errores de personas que creen que cualquier persona morena con solo ponerse un paño en la cabeza es madama, pero consideramos nosotros los del Callao que es algo erróneo, puesto que no es ese la identificación, pues, de una madama. Lucía Isidora Agnes nace el 8 de agosto de 1923 en el Callao. De sus padres santillanos aprendió canciones en inglés y calipsos en patoa. Su elección como promotora de la cultura de su pueblo no fue casualidad. Su liderazgo innato, naturaleza servicial y espíritu contagioso hicieron que Carlos Small viera en ella la persona ideal para emprender esta labor. Ella era capaz de resolver problemas a cualquier ciudadano que se le presentase y hacía lo imposible, pues, por resolver el problema a cualquiera. Era muy dada a tratar de mantener la igualdad entre las personas. Una mujer que hemos extrañado mucho porque dio bastante por ese terruño. La labor de Isidora Agnes sería un factor clave para definir lo que hoy son los carnavales del Callao. Excelente material de investigación que nos motivan a seguir conservando nuestras manifestaciones patrimoniales. Esta servidora tuvo el honor y la dicha de vestirse de madama hace 2 semanas en el aniversario número 10 de Alba Ciudad 96.3 FM. Estuve bailando calixto con la agrupación patrimonial Tambor y Gloria. Muchísimas gracias a los maestros Iván Lira y a la maestra Belkis Figuera por acompañarnos en ese día tan especial para los trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM. También estuvo de visita en la fiesta compartiendo con nosotros el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Gracias por estar con nosotros. También María Gabriela Rodríguez estuvo compartiendo. Muchas personas pasaron para compartir y cantar ese cumpleaños feliz a Alba Ciudad 96.3 FM. Entonces, sigamos nosotros también conservando nuestras tradiciones y respetando también en lo que es la indumentaria y todo lo que significa estas tradiciones patrimoniales. La mensajería de texto 0414-262-6722. 0414-262-6722. Son las 9:25 de la mañana. Tenemos que ir a identificar las estaciones, pero nos vamos con música. Este calixto, seguimos en el estado Bolívar, lo interpreta Jimmy el Genuino, oriundo del estado Bolívar. Disfrutemos y bailemos de Fiebre Negri Azul. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Toma papá, toma papá, que minero ya va a ganar. Toma papá, toma papá, que minero ya va a triunfar. Toma papá, toma papá, no conservamos los 89. Toma papá.

Somos culturales, hermoso tema en la voz del margariteño José Ágreda. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana en vivo. Les saluda su amiga Lister Ramos. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Trabajamos en vivo desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Unida también Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Vamos a dar saludos también a nuestros amigos del Estado Zulia a través de la 105.7 FM en el Estado Carabobo, 88.3 FM Aragua. ¿Qué será eso que la coqueta Lilibé está mandando besos para el Estado Carabobo? Algo debe guardar por allí. Bueno, sus querencias, sus amigos, sus amistades. Gente bella y hermosa del Estado Carabobo. El Estado Aragua a través de la 104.3 FM. Anzoátegui, mi tierra natal, 97.1 FM. La Gran Caracas con la 103.9 FM. Y mucho más allá, nosotros llegamos al Estado Bolívar, llegamos a Trujillo, a muchísimos, muchísimos estados. Por cierto, del Estado Mérida están escribiendo mensaje. Dice que están en sintonía en la familia, vamos a ver aquí, Rodríguez Guzmán, desde el centro del Estado Mérida. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Oriente Venezolano y su cultura. La mensajería de texto, 0414-262-6722, 0414-262-6722. También otro mensaje está llegando y es del hombre viajero, el cantor que está aquí en Caracas y todavía no consigue tiempo para venir al Oriente Venezolano y su cultura. Él es Hermes Gutiérrez, el cacique de Guatamare, dice saludos y buenos días. Está en sintonía desde Buena Vista, Estado Miranda. Hermes, ya sabes que estás pendiente. También quiero enviar un saludo a nuestro amigo Néstor, que estuvo ayer. Sí, Néstor León, caramba, destacado abogado. Estuve un rato compartiendo con él, pero ya se tuvo que marchar porque vino en cuestiones relacionadas con un curso que está haciendo para mejoramiento profesional en el área del derecho. Él dice que va a retornar nuevamente, pero dedicado a la música. Muchísimas gracias, Néstor, por tu compañía, por tu amor, por tu simpatía que siempre emanas para con nosotros en el Oriente Venezolano y su cultura. Son las 9:40 de la mañana. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades que se están realizando en su comunidad, en su fundación, con sus amigos. Muchísimas cosas maravillosas se están haciendo. Entonces, tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com, letra minúscula, todo pegadito. Envíe por allí esas invitaciones, que se está haciendo un curso de música, de danza, de cine, de teatro, conferencias, encuentros. Aprovechen la oportunidad. Aquí nosotros no cobramos para pasar esa información. Tenemos información importantísima también para los que están en la Gran Caracas y los que quieran venir para acá y poder participar en esto que está, mire, buenísimo. Tome nota. El Eje del Buen Vivir, mejor conocido como el Jardín Cultural de Caracas, que está ubicado al lado del Museo de Bellas Artes, presenta el Festival de Gaitas y Parrandas IAEN 2019. Tome nota de la fecha. Esto se inicia del 1 de noviembre y culmina el 23 de noviembre. El 20 de noviembre, cumpleaños esta servidora. Presentes ustedes aquí. Si no están aquí, hagan las diligencias. De repente pueden venir si tienen alguna agrupación de gaita o parranda en su comunidad, en su colegio, liceo o institución pública o privada, y desea usted participar con su alegría y con su música en este festival, deben comunicarse al número telefónico 0212-481-2091. 0212-481-2091. 481-2091. Invita al Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEN, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ya están abiertas las inscripciones. Corre la voz para que participen en el Festival de Gaitas y Parrandas IAEN 2019, que se inicia desde el 1 de noviembre y culmina el 23 de noviembre. O sea, yo me iría el día de mi cumpleaños a bailar gaita, porque dice que es hasta el 23 de noviembre. El 20 debe haber algo para ir a compartir y a disfrutar. 9:43. El Oriente Venezolano y su cultura, apoyando el talento infantil. Es emblemática diversión oriental interpretada por los niños y niñas de las voces risueñas de Carayaca, Estado Vargas. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Muchos chamos y chamas están disfrutando de nuestra música típica tradicional, patrimonio que enorgullece a esta gran patria de Bolívar. El 0414-262-6722 para la mensajería de texto. Tenemos que avanzar. Nuestros pueblos indígenas en el oriente venezolano y su cultura. Hoy presentaremos un especial trabajo relacionado con nuestros hermanos Guarao. En la producción y narración, la destacada periodista y princesa Guarao, Jordana Medrano. Disfrutemos de este trabajo especial en el oriente venezolano y su cultura. En el estado Delta Amacuro vivimos una cultura milenaria. Ubicados en el bajo delta, en más de 300 caños aproximadamente. Las comunidades indígenas en Palafito, el Moriche, el Agua, la Curiara, el Mangle, la Palma de Temiche. Cada uno de esos elementos implica para nosotros una magia espiritual, un encuentro con la naturaleza, un encuentro con nuestros espíritus, con nuestros ancestros. cada cosa implica una poesía desde nuestra cosmovisión indígena. Los sentimientos de cada hombre, de cada mujer guarao, de cada niño guarao, al sentarse en el puente de un palafito y mirar el horizonte, es una poesía mágica que sus recuerdos primero son para nuestros aborígenes, son para nuestros abuelos y nuestros ancestros, que vivieron muchísimos tiempos en esos palafitos, en esas aguas, recorriendo las montañas, recorriendo los morichales, los manglares. Somos una cultura que conserva la naturaleza a través de la oralidad, a través de nuestras expresiones dancísticas, a través de nuestras expresiones rituales. Nuestra cultura se conserva y se conservará para siempre mientras existan hombres y mujeres con una identidad y con un sentimiento propio de nuestros pueblos indígenas guarao. Según nuestros abuelos, la música es el compartir de la dinámica de nuestros trabajos, de nuestro día a día. Así es la poesía insertada en esta música. Es como se conectan con la naturaleza y ese mundo cosmogónico de donde ellos vienen. Según nuestra mitología, venimos de las nubes. Allá están nuestros ancestros, allá están nuestros abuelos, nuestros dioses que nos miran con los niños, con las madres, con las artesanas, con los pescadores, con esos hombres y mujeres guaraos que en algún momento dieron sus vidas por conservar la naturaleza y conservar el mundo mágico del guarao. Pasión y defensa por nuestras tradiciones populares. Aquí les traigo este fruto pa' que se lo coma ya. Este fue el que se comió a la lora de Fafá. Eso es el oriente venezolano y su cultura. Así es como es. Iba pasando la negra vendiendo dulce de coco. Y vengo yo, me le acerco y le digo este piropo. Dulce es la miel de tu boca que a cualquiera le provoca. Dulce debe ser también lo que oculta tu cadera, que me tiene medio loco. Amaraya, quien pudiera, que me tiene medio loco. Y amaraya, quien pudiera. Amaraya, quien pudiera probar de tu boca un poco. Endulzarte un besito con terroncito de coco. Pero la negra coquera se me ha puesto rasquitera y longoneando se aleja el compás de su cadera, que me tiene medio loco. Amaraya, quien pudiera, que me tiene medio loco. Y amaraya, quien pudiera. Se va la dulcera vendiendo su coco, con pradero negro que está bien sabroso. Es dulce del bueno y tiene papelón pa' endulzarte, negro, tu mal corazón. Si quieres mi negro, te doy un poquito para darte un beso con tu condición. Que me compres todos los cocos que vendo y de paso me lleves al altar mayor. Que me compres todos los cocos que vendo y de paso me lleves al altar mayor. Si yo la negra coquera se me ha puesto casi negra, soñoneándose aleja el compás de su cadera, que me tiene medio loco. Amaraya, quien pudiera, que me tiene medio loco. Y amaraya, quien pudiera. María Esther Centeno, del Estado Bolívar, interpretando La Negra Coquera, hermosa pieza musical donde destaca la bandola guayanesa y provoca comerse un besito de coco. Esas exquisiteces. A esta hora de la mañana sí pega comer un dulcito después del desayuno como postre. Son las 9:52 de la mañana. Nosotros agradecidos por su compañía a esta hora con el oriente venezolano y su cultura, tenemos que despedir para volver a escucharnos, para volver a encontrarnos, volver a querernos el próximo domingo con favor de Dios y la Virgen del Valle. Nos vamos con un calixo en lengua patua que lleva por nombre la coclish Interpreta la agrupación Patuazoné de Güiria, Estado Sucre. Esta servidora, Lister Ramos, los quiere muchísimo. Agradecida siempre, siempre por su compañía en el oriente venezolano y su cultura. ¡Mua! Besitos. Buen día. Venezolano y su cultura tiene un espacio privilegiado. El próximo domingo te esperamos con Lisdé Ramos. Medio. El Oriente Venezolano y su cultura fue una transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela.